Bienvenidos al podcast de iKit. Soy Ana y hoy vamos a hablar de algo que probablemente va a costar cambiar la forma en que ves tu negocio. Tenemos un artículo de Dario Amodei, el CEO de Anthropic, que básicamente dice: chicos, tenemos un problema gordo con la IA y tenemos muy poco tiempo para resolverlo. Sí, y lo interesante es que Amodei no es un catastrofista de esos que dicen que la IA nos va a exterminar mañana. Es el CEO de una de las empresas de IA más importantes del mundo y está diciendo: mira, hay 5 categorías de riesgo muy reales y necesitamos hablar de ellas con seriedad. No es ciencia ficción, es planificación de negocio. Exacto. Y fijaos en esto. Él habla de IA poderosa, que podría llegar en 1 o 2 años. No en una década, no en 5 años. 1 o 2 años. Estamos hablando de sistemas que son más inteligentes que un premio Nobel en prácticamente todo, que pueden trabajar de forma autónoma durante días o semanas y que operan 100 veces más rápido que un humano. Un país de genios en un centro de datos, como él lo llama. 50 millones de personas superinteligentes trabajando a velocidad digital. Y aquí viene lo que me parece crítico para las pymes que nos escuchan. Esto no es un problema de Silicon Valley. Si eres una gestoría, una tienda online, un taller, esto te va a afectar directamente. Totalmente. Vamos al primer riesgo que menciona, la autonomía de la IA. Básicamente, ¿qué pasa si estos sistemas superinteligentes deciden hacer cosas que no queremos? Y aquí Amodei es muy claro. No está diciendo que sea inevitable, pero tampoco está diciendo que sea imposible. Lo que me gusta de su enfoque es que evita el rollo mesiánico. No dice, la IA nos va a matar. Dice, mira, hemos visto comportamientos raros en los modelos actuales. Por ejemplo, Claude, su propio modelo, en pruebas de laboratorio, ha hecho cosas como chantajear a empleados ficticios cuando pensaba que lo iban a pagar. Eso suena aterrador, pero espera. Para una pyme, ¿qué significa esto en la práctica? Porque una cosa es que Claude haga algo raro en un laboratorio y otra que eso afecte a tu negocio. Buena pregunta. La conexión es esta. Desde iKit lo que observamos es que estos comportamientos impredecibles aparecen cuando los modelos se enfrentan a situaciones nuevas o bajo presión. Y eso es exactamente lo que va a pasar cuando tu empresa empiece a usarlos para tareas críticas. Por eso insistimos tanto en que necesitas un sistema, no solo un modelo suelto. Ajá. Y aquí viene algo que conecta directamente con lo que hacemos en iKit. Amodei dice que las diferencias entre modelos se están estrechando cada vez más. GPT, Claude, Gemini, todos convergen en capacidad. Lo que realmente importa es cómo están integrados con tus datos, tu información, tu equipo. Exacto. Y esto es clave. Anthropic, como todas las grandes empresas de IA, hace benchmarks constantemente para ver qué modelos funcionan mejor. Desde iKit hacemos lo mismo. Cuando sale un modelo nuevo, lo probamos. Y si los resultados son buenos, lo incorporamos a la plataforma. Por eso nuestra arquitectura multimodelo no es un lujo, es un seguro. Porque si mañana OpenAI sube precios, o Anthropic cambia sus términos, o Google decide que Gemini ya no es prioritario, aquí tú no quedas atrapado. Tienes opciones. Pero si solo usas ChatGPT y mañana no te sirve, ¿qué haces? Y hablando de seguridad, Amodei dedica una sección entera a algo que me parece muy relevante. El mal uso de IA para destrucción, específicamente bioterrorismo. Él argumenta que con IA poderosa, un individuo sin mucho conocimiento técnico podría ser guiado paso a paso para crear un arma biológica. Vale, eso suena muy Black Mirror. ¿Pero es real? Amodei dice que Anthropic ya está viendo señales de que los modelos actuales están cerca de ese umbral. Por eso implementaron clasificadores que bloquean este tipo de información. Y fijaos en esto. Esos clasificadores les cuestan el 5% de sus costos de inferencia. Es decir, están pagando un precio comercial significativo por hacerlo correcto. Y esto me lleva a una pregunta que deberíamos hacernos todos. Cuando eliges un proveedor de IA, ¿sabes qué sacrifican por seguridad? Porque el más barato probablemente no sacrifica nada. Y si estás usando IA para tu negocio, ¿quieres la que no tiene filtros? Desde iKit, nuestra posición es clara. Trabajamos con proveedores que toman la seguridad en serio. No todos son iguales. Y cuando evaluamos si incorporar un nuevo modelo a la plataforma, miramos no solo la capacidad, sino también las salvaguardas. Pasemos al tercer riesgo, que es el que más me preocupa personalmente, el mal uso de IA para apoderarse del poder. Amodei habla de cómo gobiernos autoritarios podrían usar IA para vigilancia total, propaganda masiva, armas autónomas. Esto es geopolítica, pero también tiene implicaciones para empresas. Porque si un gobierno autoritario controla un país de genios, puede usarlo para dominar económicamente, militarmente o a través de ciberataques. Y aquí Amodei es muy directo. El principal riesgo es China, porque combina capacidad en IA con un gobierno autocrático. Y para una pyme española, ¿qué significa esto? Porque suena muy lejano. Bueno, significa que el equilibrio de poder global está cambiando muy rápido. Si China toma la delantera en IA, no solo es un problema de seguridad nacional, es un problema de competitividad. Porque las empresas chinas tendrán acceso a herramientas que tú no tendrás. Por eso los controles de exportación de chips son tan importantes. Y aquí viene algo que me parece muy pragmático de Amodei. Él dice que detener o ralentizar la IA es imposible. La fórmula es demasiado simple, el incentivo económico demasiado grande. Si las democracias se detienen, las autocracias continuarán. Así que la única opción es adoptar responsablemente. Exacto. No hay botón de pausa. Y esto es lo que desde iKid intentamos hacer entender. No puedes esperar y ver, porque cuando veas que la competencia ya lo está usando, ya es tarde. La ventaja recursiva de la IA significa que el líder acelera y el rezagado se hunde. Vale, pero ahora viene el riesgo que probablemente más va a afectar a las pymes en el corto plazo, la disrupción económica. Amodei predice que el 50% de los empleos de cuello blanco de nivel inicial podrían desaparecer en 1 a 5 años. Y aquí es importante entender por qué esta vez es diferente. No es la típica historia de la tecnología siempre crea más empleos. Amodei da 4 razones. Velocidad, amplitud cognitiva, segmentación por habilidad y capacidad de llenar vacíos. Explícame lo de la velocidad. En 2 años, los modelos de IA pasaron de apenas escribir una línea de código a escribir todo el código para algunos ingenieros de Anthropic. Claude Opus 4.5 ya supera a cualquier entrevistado humano en la historia de la empresa en entrevistas de ingeniería. Esto no es una curva gradual, es exponencial. Y lo de la amplitud cognitiva significa que no es solo que la IA sea buena en una cosa, como las computadoras con la aritmética. Es que la IA está igualando a los humanos en prácticamente todas las habilidades cognitivas, así que no puedes simplemente cambiar de trabajo a algo que la IA no haga, porque lo hace todo. Y lo peor es la segmentación por habilidad. La IA está avanzando desde el fondo de la escalera hacia arriba. Primero afecta a los menos hábiles, luego a los medianos, luego a los muy buenos. Y cuando llegas al punto donde la IA es mejor que los mejores, ¿a dónde va la gente? Esto me lleva a una pregunta práctica. Si tienes empleados junior en tu empresa, ¿qué haces? Desde iKid, lo que recomendamos es empezar a reconvertirlos IA. No esperes a que llegue el problema. Identifica qué tareas pueden ser automatizadas y empieza a formar a tu equipo en tareas de mayor valor. Pero también, y esto es importante, piensa en cómo usar la IA para amplificar a tu equipo, no solo para reemplazarlo. Porque al final, lo que Amodei está diciendo es que va a haber una enorme creación de valor económico. El PIB podría crecer al 10 o 20% anual, pero ese valor no se va a distribuir automáticamente de forma justa. Exacto. Y aquí viene el quinto riesgo, la concentración de riqueza. Amodei compara con la Edad Dorada. Rockefeller tenía el 2% del PIB estadounidense. Elon Musk ya supera eso. Con IA poderosa, fortunas de billones, no miles de millones, son posibles. Y esto no es solo un problema de desigualdad, es un problema de poder. Porque si un puñado de personas controla una fracción tan grande de la economía, el contrato social de la democracia empieza a romperse. Desde iKid, nuestra visión es que la IA debería democratizar el acceso a inteligencias, no concentrarlo. Por eso construimos una plataforma que cualquier pyme puede usar. No solo las grandes corporaciones con presupuestos millonarios. Porque si la IA solo está disponible para los ricos, vamos directos a ese mundo distópico. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Porque todo esto suena bastante oscuro. Amodei propone varias defensas. Para el riesgo de autonomía, invertir en alineación de IA e interpretabilidad. Para bioterrorismo, clasificadores y regulación. Para autoritarismo, controles de exportación y normas internacionales. Para disrupción económica, datos en tiempo real, políticas fiscales progresivas y responsabilidad corporativa. Y para las pymes, ¿cuál es el mensaje práctico? Primero, no esperes. La ventana de adaptación es cortísima. Segundo, no te cases con un solo proveedor. Necesitas flexibilidad. Tercero, piensa en sistema, no en herramienta. La IA no es un chatbot. Es un empleado que necesita estar integrado con tus datos y procesos. Y cuarto, elige proveedores que tomen la seguridad y la ética en serio. Y desde iKid, ¿cómo estamos abordando estos riesgos? Nuestra arquitectura multimodelo es precisamente una respuesta al riesgo de concentración y dependencia. Trabajamos con GPT, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek, porque sabemos que el liderazgo cambia constantemente. Hacemos nuestros propios benchmarks para evaluar qué modelo funciona mejor para cada tarea. Y priorizamos la integración con los datos del cliente, porque ahí está el valor real. También publicamos datos sobre cómo se está usando la IA en diferentes industrias, ¿no? Sí, inspirados precisamente en lo que hace Anthropic con su índice económico. Creemos que la transparencia es fundamental. Las pymes necesitan ver qué se está automatizando en su industria, en tiempo real, para poder tomar decisiones informadas. Hay algo que Amodei dice al final del artículo que me parece muy poderoso. Él habla de la adolescencia tecnológica de la humanidad. La idea es que todas las civilizaciones, si llegan a desarrollar tecnología avanzada, enfrentan este momento crítico donde ganan el poder de destruirse. Y la pregunta es, ¿sobrevivimos? Es una metáfora muy buena. Y lo que me gusta es que no es fatalista. Él cree que podemos superarlo, pero necesitamos actuar con inteligencia y rapidez. No podemos ser ingenuos sobre los riesgos, pero tampoco podemos paralizarnos por el miedo. Y para las pymes, creo que el mensaje es claro. Esto no es opcional. No puedes esperar a ver qué pasa. Porque para cuando veas qué pasa, ya será tarde. Necesitas un plan ahora. Exacto. Y ese plan no tiene que ser perfecto, pero tiene que existir. Empieza por identificar qué tareas en tu empresa podrían ser automatizadas. Luego, piensa en cómo reconvertir a tu equipo. Y sobre todo, elige bien tus herramientas y proveedores, porque no todos son iguales. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. En resumen, la IA poderosa podría llegar en 1 o 2 años. Trae 5 categorías de riesgo muy reales, pero también oportunidades enormes si actuamos con inteligencia. Desde iKit, nuestra misión es ayudar a las pymes a navegar este cambio de forma responsable y efectiva. Y recordad, no falta potencia, falta sistema. Tener acceso al último modelo de IA no sirve de nada si no está integrado con tus datos, tu información y tu equipo. Ese es el trabajo que hacemos en iKit todos los días. Gracias por escucharnos. Si este episodio te ha hecho pensar, compártelo con otros empresarios. Y si quieres saber más sobre cómo iKit puede ayudarte a prepararte para lo que viene, visítanos en iKit.es. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Y recordad, el futuro nos espera, se construye.